últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de las pinches horas extras! Está de mal humor, güey. ¡Sí! Me quiero ir a mi casa. Cabrones, hemos visto. Yo lamento decirle que esta es su casa. Digo, ¡qué mierda! Como si tuviera casa el fin de semana, no sé qué mamada, en Palm Beach. No, pero estaría chido. Estaría. Señoras y señores, veo acercarse a todos los tripulantes de la nave María Tijuana haciendo aspavientos. ¿Dónde están? ¿Dónde vaya uno a saber qué poco infeccioso dentro de esta magnánima nave? Comenzaremos. Claro, entonces una serie de protestas. ¿Qué crees que es esto? Es toda una mierda. La Plaza Mayor o qué madres, Iban con pancartas, carteles y hasta bombas Molotov. Gente eruptante dentro de la nave. Y que es un desmadre esto, cabrón. Yo ya creo que me voy, pero no renuncio. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Soy el Capitán Roger Vinilo. Sé que sé, el pinche Capitán. Capitán, haga algo, porque luego llegan personas que realmente se preocupan por nuestra salud. Por ejemplo, Arafli dice, ¿qué le pasa a la Gartus? Está mal. Ah, estoy de mal humor. No estoy tomando la medicación, qué no, mamadas. Y nunca he tomado la medicación. Los médicos de cabecera dicen... O he tomado de más, no sé. No está funcionando la medicina, no sé, mi mamá, ¿no? Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora, vamos a almorzar toda esta tripulación, ya la productora estrella de este programa de radio, más conocida como La Muda. Sé que sí, y también está de mal humor. Está de mal humor. ¿No? ¿Por qué sonríe? Yo la veo bien. Usted es que sonríe siempre. Usted se lo... Por eso, pero... a mí me hincha las pelotas que sonríe siempre. No se enchile. ¿Cómo puede ser que cuando uno está de mal humor, ve todo de mal humor, ¿verdad? Ve todo gris, oscuro, pero bueno, son los momentos de la vida. Señora, está todo bien, mudar. Presentaremos... La gente se debe estar preguntando, ¿por qué está de mal humor el lagarto? Y la verdad es que no se sabe, ¿no? No se sabe. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de los objetos animados e inanimados. Él sí tiene razones para estar de mal humor cuando se le chinga algo. Últimamente, 3-4 días viene bastante bien. Sí, no, bueno, cada cosa hay que celebrarla con ustedes. El Nico. Sé que soy Nico. And the present time joy. También está de mal humor, pero tú estás siempre de mal humor, Nico. Claro, no es original. Cuando alguien está de mal humor, no es original. Es un viejo de mierda. Efectivamente, avísanos cuando la situación cambie. La furia diaria se contiene en cada calle, cada cruce, cada sonido de la ciudad. Con la escenografía gris de otro día más, la boca del metro escupe multitudes por minuto. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras y señores, con ustedes Milan de Gerkeler. ¡Hola, Milan! ¿Qué tal, chicuelos? Ayer estaba re al pedo, es decir, en la zozobra cotidiana de no saber qué hacer y aburrido. En un estado lermático. Casi lermático, podríamos decir. Y empecé a cambiarle a la tele. Cambiaba de canal, hasta que llegué a un programa de manualidades, que es generalmente el programa que llega uno cuando no tiene absolutamente nada que hacer. Dice, este video ya lo vi. A este mamalón que está hablando ya. A las elecciones de no me interesa. A esto por aquí. Y uno termina termina porque hay como un... queda cautivo del programa de manualidades. Sí. Porque ve esos primeros planos de unas manitas haciendo... y esto lo colocamos aquí. Y yo, ¿qué mamada va a ser, no? Y eso le pasó a Milan de Garkeler. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, mis manos se pusieron traviesas y decidí hacer manualidades yo mismo. Está muy bien. Fue arengado por el conductor del programa. De esto lo puedo hacer en su casa. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Mira, este pequeño objeto se introduce en la parte superficial de los... y yo lo puedo hacer, sí, dijo Milan. Y para no estar así de lerma frente a la televisión, me puse manos a la obra. Lo que hice fue una momia cubierta de chocolate que aparece en pantalla. Una momia cubierta de chocolate. Porque hay que tener un programa diario de manualidades. Sí. Una vez que uno ya hizo el centro de mesa, una vez que uno ya le hizo el ganso de hielo para la fiesta... y no sé cuántas cosas más. En el programa 358, Lagarto, convengamos que ya uno empieza a hacer... ¿Pero qué tenía dentro la momia? Y la momia, en realidad yo me imagino que... Sí. Nosotros haremos un programa de manualidades, sí, por ejemplo. Está chido. Pero lo que... vamos a invertir la cuestión. El programa de manualidades generalmente viene un güey y dice... vamos a hacer esto, sí, ¿verdad? Y luego lo hace. Nosotros vamos a hacer algo y le vamos a decir qué sale. Es lo que... Bueno, sí. Esto me parece que este programa de manualidades nos ganó. Está chido. Porque quiso hacer un muñequito de y le salió una momia horrenda de chocolate. Dice, hay que conseguir el cadáver, comprar un montón de vendas para que quedara bien envueltito y derretí media tonelada de chocolate semi-amargo. Uno desperdicia mucho material cuando no es experto. Como Milan. He sumergido a la momia 3 veces y voilà, una momia cubierta de chocolate. Me comunico... Está chido, cabrón. Me comunico con el propósito de que Luigi, el sapo italiano, a que hace tiempo que no vemos, sí, desde prácticamente que se ganó su televisor en la RAI, dice, me brinde su respetuosa opinión. Sé que su crítica constructiva me ayudará a superarme y sé que será imparcial. Respetuosa y creativamente se despide Milan de Garkeler. Está Luigi con nosotros, el sapo italiano. Luigi, bienvenido. Luigi, lo que... lo queremos aquí para que básicamente dé su opinión sobre esta momia de chocolate que ha hecho Milan. ¿Qué le parece? Mierda. No, Luigi, es chocolate. Chocolate semi-amargo. Mierda. No, chocolate semi-amargo que ha derretido Milan de Garkeler. No es un mojón, es chocolate. Momia puta. No. Bueno, ¿alguna opinión para con el artista que ha hecho esta obra magnánima? Puto. No le diga eso a Milan, por favor, es un amigo de la casa. Reggie. Ha llegado. Reggie, está bien, bueno. Reggie, puto. No ha cambiado mucho nuestro querido Luigi, el sapo italiano con ustedes. Batman. Batman. Batman, puto. Bueno, muchas gracias, Luigi, por su presencia aquí en el programa, ¿eh? Puto. Le agradecemos. ¿A mí me está diciendo? Puto. ¿Cómo todo puto? Retírese de aquí, por favor, Luigi. Realmente por eso últimamente no lo traemos a Luigi al programa, además de que ahora es inmensamente rico, además de haberse ganado. Sí que sí. Sí que sí. Retírenlo, gracias. Señor Lagarto, continuamos con Rommel de Ibarra, Ecuador. Hola, Rommel. Dice, ¿qué tal? Adictos a la droga llamada en caso de que el mundo se desintegre. Ina dice, pues bien, panas, hoy es mi programa número 100. Dice, ya sé que otros tienen como 1000, pero... No, pero el centenario es, sí, muy importante. Es el centenario de Rommel. Sí. Hoy habrá desfile cívico militar en las calles de Ibarra, Ecuador, celebrando los 100 programas de Rommel, dice. Bueno, ¿por qué? Para hacer algo más variadito. ¿Por qué el Lagarto no presenta el programa? El señor Pirata dice, sí que sí, y que el Mico haga de muda. Ah, no, me da mucha hueva. Rommel, si en 100 programas ya vienes, sí, a echar las pelotas así de que hay que cambiar las cosas, no, porque jodas, no sé, Rommel, qué. Hay como para 4.000 programas más sin que cambiemos, sí, ni siquiera la apertura. Así que no mames, Rommel. Y bueno, alegría por tenerte por aquí. El terrible de San Luis Potosí, México. Ahora terrible. Consejo para el desintegrado que está enamorado de una chica por internet. Sí, a ver el consejo. Mi consejo es, bueno, síguele con la cita. Pero qué mamada. Mira, es terrible. Sí. Yo me imagino una... Voy al abuelito a pedirle un consejo, ¿no? Sí, sí, el abuelito es sabio. Y el abuelito te da unas palmas en la espalda. Y por lo menos, sí, el consejo tiene que ser largo. ¿Qué? Mínimo. Un, sí, consejo corto. Aunque no diga nada. Un consejo corto es una... te quiero quitar de encima. Sí, me estás molestando. Sí, continúa con lo tuyo. Eso no es un consejo. Dice, bueno, yo... habría que mentalizarse que solo es una aventura. A mí me pasó hace 2 años. Conocí a una chica por internet. Claro, él lo que quería era contar su historia. Sí, en realidad sí. Dijo, a ver, respondiendo que es gabacho, no puedo contar mi historia. Hablando del final de Candy, tampoco, porque es el final de Candy. Hablando de la industria automotriz alemana Póngale y cómo ha influido sobre la estética mundial, tampoco. Así que me voy con esto de las cosas de internet. Así cuento sobre mis amores, envío fotos de viejas encueradas. Dice, tenía buena pinta la chica que conocí por internet. Pero bueno, al conocerla, yo pesaba 10 kilos más. Ah. De 10 kilos más de los que pesa, imaginamos, en este momento. Ese día. Ese día. Fue ese día, nada más. Se levantó y dijo, ¿qué pasó? Se comió unos taquitos. Sí. Estos son todos, y no sé qué, saturados. Como hidrocarbonos saturados. De eso que comen en los gimnasios. Claro. Y que le creció el culo de una manera. 10 kilos en las posaderas. Mucho macho. Y se fue a buscar a su chica. Dice, lo chido fue que en la segunda cita me invitó a su casa y tuvimos sexo durante toda la noche. Solo descansábamos para platicar. Era una gordita, pero era muy sexy. Usaba tanguitas y brasier transparentes, bien chingones. Brasiers y tangas transparentes. ¿No sería que habría tomado sol con bikini? Ah, pues ser. Y a lo mejor dijo, paren a la gorda. Te queda muy chido el brasier transparente. No, he tomado sol en Jalisco. Dice, bueno, también hacíamos mucho ruido. Y nos golpearon los vecinos de abajo con una escoba. Ah, es de los molestos. Sí, pero los vecinos, qué osados. Entrar con una escoba y entrar a paliar a esta gente. Realmente, que estaba manteniendo el sexo. Pero eso es porque dejaron la puerta abierta. No hay que dejar la puerta abierta. No. Porque el vecino en determinado momento empieza... Se mete. ¡Cállese! Sí, sí. Uy, está abierta la puerta. Los de arriba, trae cállense. Trae la escoba que le pegamos en la cabeza. Trae la escoba, vieja. Sí. Y van y le aplica. Tragar, sí. Ellos como si nada, porque cuando el ser humano está caliente... Sí. No importa. Es como los perritos cuando se transan. Claro, es como los perritos. Sí. Estaban ahí y nada, le tiraban agua, le pegaban con la escoba. Seguían, y ellos, y haciendo ruido. Dice, así fue durante una semana, cuando nos conocimos bien, ya nos dejamos de gustar. Y nos dejamos de hablar. Claro, cuando encendieron la luz. Claro, cuando encendieron la luz encontraron al vecino con la escoba. Sí. La vieja que estaba con un balde de agua listo para tratar de solucionar no la situación. Y él tú dijo, no me gustas tanto. Y se dio cuenta que la tanguita del brasier transparente era nada más que falta de pigmentación en la piel de parte de la gorda. Moraleja, si a los mosquitos no les vemos las orejas, ¿cómo podemos estar seguros de que el amor existe? Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. ¡Noé Ríos, de Guadalajara, Jalisco, México! ¡Ahora, Noé! Dice, perdón, pero los españoles nacidos en México utilizaron una palabra provenzal, portuguesa, gabach, que significa el que habla mal. No me interesa. No nos interesa. No. Ya lo del gabacho nos superó ya totalmente. Está. Para nosotros es montañés grosero. Ya carajo. Claro. Pero de montañés grosero sí. A el que habla mal, hay que prácticamente... Es un montañés grosero. Un océano pacífico. Y bueno, dice, el que habla mal es un montañés grosero. Dice, bueno, para llamar al lenguaje español utilizado por burdos marinos gallegos, la palabra se adoptó en tiempos de la revolución para los estadounidenses que apenas hablaban español para vendernos armas. Otro día les comento de la palabra gringo. No me quedó muy claro igual la explicación de Noé. No. Igualmente llega... Es convincente. Llega luego Marco de sí. New York y nos da más especificaciones. Estaremos otro día con Marco, que nos da especificaciones de cuando los franceses llegaron a territorio mexicano y los españoles que estaban en el territorio mexicano decían, ahí vienen los gabachos, ahí vienen los gabachos, ahí vienen los gabachos. Y así quedó. Federico 684 de San Luis, República Argentina. Hola, Federico. Dice, coincido aquí con el compañero Tapatío, es decir, con Noé de Guadalajara. Muy bien, coincido. Muy bien. El maleante de Californication dice, bueno, coincido con este, con este, con este. Bien, maleante. Con este un poco más, pero con este un poco menos, dice. De eso se trata la vida. Muy bien, dice. Chicos, además quiero contarles algo. Yo recomiendo, dice el maleante de Orange, California, nunca ver películas pornográficas acompañado de su novia, esposa o algo así. Y aquí va por la experiencia, el maleante. A ver, maleante, ¿qué pasó? El sábado pasado me encontraba en casa, mi flaca me llamó, me dijo, Hola, Maliante, ¿qué te parece si paso por tu casa, comemos algo, no sé, la pasamos chingón? Y yo le dije, bueno, sé que sé. Vente pa' aquí. Y a mí me habían prestado, porque a uno siempre se las prestan, las películas porno. Nunca las compra. Uno no las compra, las alquila, uno no las va a buscar. Uno siempre llega un amigo, le dice, mírate esto. Te dejo esto aquí. Bueno, a mí no me interesa demasiado, pero ponla. Y yo estaba, bueno, ahí en casa estaba justamente la película porno. Entonces llega mi vieja y yo le digo, flaca, ¿te parece que nos miremos esto? Bueno, miremosla. Y bueno, pusimos a vernos la película juntos. Sí. La maleante, la novia del maleante. Yo pensé dentro de mí, la flaca se va a prender. Va a ver que pinga, que esto, que lo otro. Dale. Y se va a poner cachonda. Sí. Pasó todo va a aprender unas poses. No, jamás. Pasó todo lo contrario, cabrón. ¿Por qué? Porque empezó a criticar a las chicas que salían en la película. Ah, pero qué gorda. Oh, mira, esa chica tiene barros en las nalgas. Oh. Ah, con ese primer plano se ve que tiene almorranas. Ay, mira qué grande tiene el ano. Ese hombre, ay, mira esos pechos que tiene, están como caídos. Ah, con pechos tan chiquitos, no sé cómo se puede afirmar. Pasaron como 30 minutos. En eso le dije, mejor sabes, vamos a comer, amor. Apagué la televisión y salimos a comer. Saludos, el maleante de Orange, California. Es la famosa vieja criticona. No puedes ver una película. Ay, bueno. Y bueno, cabrón, te ha ido mal. No sé, prueba con otra película donde haya gente más perfeccionada que claro, esa, ¿no? No, quizás no, no estaba en quizás era super chapa. Era una película amateur que realmente era más para la crítica, para el erotismo. Molinda, en medio de las montañas en Nicaragua. Ah, hola, Molinda. Estrategia de la mujer moderna. Excusas para estar sola, dice Molinda. Tener novio significa aguantarlo, suciedad, pedos, desorden. Pero qué clase de novio es. Se caga, claro, que es un novio o un chivo que te has conseguido. se caga, suciedad, pedo, desorden. Me saca las cosas del tacho del cesto de la basura. Me come las cáscaras de plátano. Bueno, significa jugar póker, fútbol, para los que le gusta eso. Bueno, tener novio significa algunas cosas que te gustan hacer y debes sacrificarla. Aguantar a su madre, aprender qué es la tarjeta amarilla, cocinar cosas feas, soportar que se vaya con otra. Hacer todo lo que sacrifica con los novios. Sí, el amor los compensa para algunos, pero para otros no. Sigo a pie firme. Por eso es mejor tener novia. Claro, es preferible tener novia que novio. Sí, tipo que viene, limpia, cocina. Sí, pero las novias no todas, también tienen no madres todas, sí. Lamentablemente tienen madres. Y también te tienes que aprender algunas otras cosas. Sí. Como diciendo, ¿quién es ese güey? ¿Ese güey? ¿No conoces ese güey? Es el que participó de la serie de Sony que estaba con... Sí, yo estaba viendo el partido en ese momento. Y sí, pincho gente, tú siempre viendo el fútbol y esas mamadas. Bueno, así son las relaciones de pareja. Molinda, sola, triste y muy contenta. Sigo a pie firme. Más conozco a los hombres y más quiero un perro. Dice, estoy con Lerma de leer. Adiós. Molinda, que sigue estudiando para estar... Sí, con una frase que se puede complicar, Molinda. Se puede complicar porque los perros también se enamoran. Totín de Chetumal, México. Ahora, Totín. Estaría bien que ganemos el concurso de bandas de rock al que entramos. Sí. Queremos ganar. Y que el niño elefante nos bendiga con la victoria. Sí, queremos ganar. Y también que una avispa del tamaño de un pingüino les pique los huevos al pirata del señor Lagarto. No, cabrón. Porque con todo respeto, ¿por qué no leen mis correos? Y bueno, está bien. Y no, porque no, no hay justificación. Sí, no. O sea, piensa, Totín, lo hubiéramos leído si, por ejemplo, hubieras llegado y decir, hemos ganado el concurso de Band of the Rock. O hemos perdido. Sí. Hemos salido últimos. Donde ya sabemos que ningún concurso de banda de rock gana una banda de rock. Claro. Generalmente gana otra cosa. Alguna mamada. Así que esperemos, Totín, que no estás, si quieres ganar el concurso, no hagas rock. Sí. ¿Qué tal? Mire, les cuento que un amigo mexicano me ha conectado con la nave María Tijuana. Mi nombre es Mabel y soy de Chile, pues. Bueno, hola, Mabel. Por ahora me parece genial. Cariños a todos. Por ahora acaba de llegar Mabel. Genial. Todo, el amigo mexicano, la nave, el programa, llamarse Mabel, ser de Chile. Tienes una visión muy optimista del mundo. Así ya cambiarán las cosas, Mabel. Así es. Selco de Ciudad Obregón, Sonora, México. Hola, Selco. Hola, desintegrados de todo el mundo. Quiero quejarme de la gente que tiene problemas con la internet. Ya que yo trabajo en una compañía de servicios de internet en el departamento de soporte técnico. Y no tengo ningún problema con nada. Pero señoras y señores, siempre escuchamos una campana. Sí. Escuchamos al usuario que llega y dice, el soporte técnico es la mierda. El soporte técnico me dicen las 24 horas y yo llamo a las 4 de la mañana cuando se me tildó la máquina jugando al MU y no me atiende nadie. Y yo, a mí me dicen que tengo tanto de salida y tanto de entrada y yo veo que que los numeritos y la mamada, y navego a 4 horas por segundo. Y todas las mamadas así. Y todas las quejas, nosotros que somos usuarios más que soportes técnicos, sí, nos sentimos identificados. Pero aquí llega Selco, que es el representante del soporte técnico del mundo universal. Y dice, bueno, la gente viene con cada problema. Es verdad también. Sí. La gente a veces dice, ah, soporte técnico. Mira, güey, no sé, estoy aquí. Yo ya lo dije. En estos tiempos globalizados, el soporte técnico tiene que prestar ayuda del tipo que sea. Sí, sí. Se me quedó el carro en la autopista nacional de... Y bueno. Y bueno, trate de hacer esto, esto y esto. Claro. Por lo menos algo. Soy soporte técnico de internet. Me vale madre, porque yo aquí no tengo PC. Así que entre a un buscador. Aunque sea que le diga, fíjese si está conectado el cable de red. Claro, sí. Fíjense si está enchufado la energía. Es un carro, güey, no anda la energía. Ah, ¿y la batería qué es? Ah, bueno, cabrón, y mantiene, tiene que solucionar todo. Bájeme el gato del árbol. No puedo, aquí soporte técnico, ¿cómo lo bajo? Bueno, lógicamente... hay mucho tráfico. Demasiada especialización, sí, no nos gusta, así que debe estar preparado para todo. Parece, bueno, lo que pasa es que un chingue su madre para la gente que cree que estamos aquí para resolver sus problemas, pero hasta quieren que hasta les programemos el control remoto universal de la tele. Porque es una mierda el control remoto universal. Es complicado. A ti te venden, tome, control remoto universal. Ah, qué chingón, con esto manejo todo. Manejo absolutamente todo. Controlo hasta mi abuela. Todo, la abuelita que pasa con su trípode caminando del baño a la cocina. La puede hacer pasar más rápido. La puede hacer pasar más rápido para que no joda. O la puede hacer pasar varias veces. Ah. O la puede... O la puede congelar. Directamente dice... Bueno, ¿y cómo se programa? Ay, no, la abuela me va a encontrar la mota que dejé en la cocina. Entonces la congela. Claro. Y queda ahí. Y usted va, quita la mota y luego le da play y la abuelita continúa caminando cuadro por cuadro. ¿Y cómo se programa todo esto? No sé, güey, esa es mi queja, que yo soy soporte técnico de internet, no sé programar los controles remoto universal. ¿Qué mierda? ¿Para qué eres soporte técnico? No sé, la verdad que, porque aparte forma parte de la técnica. Sí, que sé. Sí, dice, bueno, además, cuando el problema es de sus computadoras, no se hacen cargo y siempre se enoja. Siempre dicen que el problema es de la computadora. Che, gente huevona, dice, en vez de ponerse, están chingando porque mejor no soporte, no se ponen a ver la tele y andan chingando. Chinga su madre, dice Selco. Bueno, si se pone todo el mundo a ver la televisión, tú no tendrías trabajo. Partamos de esa base, porque, oye, ¿y el departamento de soporte técnico es útil dentro de la empresa? No sé, güey, están lermáticos los 120 que tenemos aquí. Nada más hablan por teléfono con sus viejas y sus viejos, así que, bueno, están todos despedidos. Siempre que vuelvo a mi casa, dice el Adolfo de Tucumán, recibo retos por mis malos modales. Es que es muy asqueroso. Sí, el Adolfo es muy asqueroso. Es muy asqueroso. Pero los malos modales del Adolfo, ¿dónde los recibió? ¿En la calle? En la calle. ¿El criado? Sí, sí, sí. Ah, en la calle. Sí, ah, no, sí. Yo pensé que la casa tiene un poco de responsabilidad. Digo, la madre y el padre del Adolfo se sorprenden cuando llega el Adolfo. ¿Pero quién te crió a vos? Y dice, este es nuestro hijo. Porque ellos se creen que son los padres de Harry Potter. Y luego se encuentra, porque el Adolfo estudia en otro lado, cuando regresa a su casa, los hijos se sorprenden. Dice, ¡ay, por Dios, entró el jet y todo cagado a casa! Y dice, no, es nuestro hijo. No, es nuestro hijo. A veces caen en conciencia. Dice, me retan por los malos modales. El sábado me retaron porque me rascaba las bolas. Claro, claro, sí, pero había visitas, Adolfo, estaba el cura párroco de la ciudad, hay cosas... Y tú no tenías por qué estar desnudo. Claro, en calzones ahí desagradable. Dice, o sea, eran las 9 de la mañana, yo recién me levantaba. ¿Y cómo no me voy a rascar las bolas? Es un acto reflejo. Pero uno debe hacer todas esas cosas en su habitación antes de salir. Lógicamente. Sí. No entiendo, Adolfo, realmente... Porque no luego del pase de rascada de bolas viene la chaqueteada. ¡Claro! Imagínate tú, están desayunando y... Sí. Por suerte, Adolfo... No se puede, cabrón. Sí, por suerte te detuvieron a tiempo. En caso de que el mundo se desintegre... Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Es importante responder la sugerencia del norteño de Tamaulipas, dice Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Sé que soy Helter Skelter. Es muy importante porque él pide mayor precisión al pronóstico porque se inundó Reynosa. Déjenme decirle que la ciudad de Reynosa es un puerto del río Bravo y que hay mamadas. Yo soy el norteño de Reynosa. ¿Sabe? Y pido explicaciones de por qué no se me anunció que se iba a inundar mi pinche ciudad. Y viene un güey y me dice, déjame explicar. Este es un puerto. Este es un puerto del Río Bravo que fue fundado por los migrantes que llegaron de... No, mamadas. Mamadas son mamadas. ¿Por qué no me avisó así? Yo inflaba mi bote. Déjenme decirles que como todo ciudad de río, cualquier habitante de pueblo, ciudad, inclusive una urbanización que esté ubicada al margen de la quebrado río, y este río esté pleno, palo de agua. Así como chico, todos los que viven cerca de un bosque se pueden quemar. Claro, por si el bosque se prende así fuego. Así como todos los que viven en torres como gemelas. Se pueden caer. Se pueden caer. Es para tener en cuenta. Sí. Dice, bueno, esa es mi explicación, pero mire cómo es el mundo. Como dice el señor Lagarto, quienes deberían decir esto es la gente del oeste mexicano. ¿Usted, Lagarto, anda por ahí diciendo quienes deberían decir esto es la gente del oeste mexicano? Sí. Me parece que le adjudican cosas extrañas. Dice, de Baja California, por ejemplo, que han tenido dos tormentas en las narices cuando yo había descuidado esa costa. Claro, Helter Skelter estaba mirando hacia el Atlántico y en no el Pacífico mirando todo. Se le estaba volando el culo a la gente. Bueno, así es. Y recuerden, del agua mansa, sálveme Dios. Helter Skelter desde Caracas, Venezuela, con una explicación que deja a todos muy felices y muy contentos. Sobre todo al norteño de Reynosa, Tamaulipas, que dice, se había comentado la semana pasada, a meses anteriores, de la afición de las mujeres por pegar mamadas y mantadas en los refrigeradores o neveras, ¿verdad? Ah, sí, sí. Bueno, pues mi señora también es una más de la lista. La güera, la mujer, la esposa del norteño, parece que... Sería más interesante buscar la excepción. Sí, bueno, no encontramos. No, todavía no encontramos. Ella se suma a la lista de aficionadas a los imanes de nevera. Sí, yo pego todo. La semana pasada estaba buscando algunos discos de Led Zeppelin en una tienda para puro rockero contemporáneo como su servidor. Dice, encontré unas calcomanías chingonas de AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, The Rush, había The Rolled Bones, verguísimas. Bueno, decidí comprar la de AC/DC para pegarla en algún lado. Pero uno muchas veces compra una calcomanía chingona y no sabe dónde pegarla. Y se le complica el tema de dónde la pego, porque quiero que tenga su protagonismo, pero tampoco en la frente, pero tampoco en las nalgas. Y entonces andaba con mi calco que no sabía dónde pegarla. Pensé en pegarla en la camioneta, pero luego no me agradó la idea, que ya sabe que el sol le da, que se levanta la pintura, que la mamá de y media. Entonces, al llegar a casa, vi el refrigerador repleto de imanes y decidí hacer un espacio y pegar mi calcomanía. Está muy bien. ¡Ah, toda madre! Sí, sí. Ahí estaba ella, cada vez que iba a buscar una cheve, me encontraba con el CDC, hacía cuernos a la calcomanía, cantaba alguna rola y me retiraba feliz. A mi gusto se veía de poca madre. Sin embargo, mi vieja detectó la, digamos, la revolución imanesca que había ahí. Sí. O sea, un duendecito que no estaba en su lugar, una publicidad de cerrajerías que no estaba en su lugar indicado. Una y frutilla de pronto, claro, una corrida. Una frutilla corrida de lugar y la calcomanía gobernando parte del refri en su blanco color. Dice, se veía de poca madre, mi vieja me la arrancó, me la tiró a la basura, volvió a poner sus imanes en su lugar ordenados como los tenía y solo me dijo, no seas naco, ¿cómo se te ocurre poner una calcomanía satánica en el refri? Pareces, una calcomanía satánica. Pareces un huerco, ya crece, cabrón, qué gran mamada. Y lo cagó a pedos directamente y él agachó la cabeza y dijo, bueno, ya no compras esas cosas. No, ¿qué opina de eso, señor Lagarto? Que tu vieja está bien brava. Sé que sé. No, pues... Pone realmente orden. Esto en esta es casa. Una guerra que ha comenzado. Sí, una guerra por el refri. ¿Has visto la guerra de los Roses? Bueno, esto termina igual, cabrón. Nosotros respetamos ambas posiciones, pero el refri es de la. Cómprate otro refri. Claro, pero y que cada limpio, uno tenga el suyo. Claro, inmaculado, limpio. Sí. Y el tuyo bien satánico, con cosas colgando, calcomanías de distintas bandas. Sí, vamos por eso, cabrón. Y el de tu vieja por el otro bando. Señoras y señores, debo hacer una aclaración al Illich y al Roy de Turmero, Venezuela. Aclare, aclare. Queridos amigos, este mensaje es simplemente para ustedes. Quiero que me digan, pajúos, maricos, coño de su madre, mamá hueva. ¿Cómo es que piensan ustedes que enviando un mensaje que dura 5 minutos de audio puede entrar en un programa que dura 45 minutos neto? Quiero que me lo expliquen, por favor. ¿Qué es esto? Esto es un desmadre. Rosa Claudia. Yo no había visto nada igual. Nada no había igual. Escuchado nada igual. Pero que vos chula tienes. Pero esto es que, sí, está muy bien. El mensaje está pero hermoso. ¿Cómo se creen? que puede caber 5 minutos, sí. Dentro de 3 minutos, dentro de 4 o 5 horas, tú me vas a dejar aquí plantada esperando. No, Illich y Roy han trabajado mucho, pero está chingonosísimo el mensaje. Puta yo, puta no. Doña Florinda. Gracias, Rosa Claudia, por la intervención. Pero no me eche. Y, no, no, no, me eche. No, no lo estoy votando. A mí votando. No me echan. No, a mí no la vota nadie. No, a mí no me quitan, no. A mí no me sacan, a mí no me ponen. Yo me pongo y me quito cuando quiero. Gracias, Rosa Claudia. Illich y Roy, me voy. Muchas gracias. Pero bueno, trataremos porque de... Porque estoy buscando a mi exmarido. ¿Ah, sí? Sí. Pero cree que Illich y Roy a lo mejor... Yo creo que Illich es mi exmarido. Y me ha dejado, sola y triste, en el restaurante. Bueno, hágase cargo, Illich, de todo esto. Paga la cuenta. ¿Qué coño es su madre? Miraba cosas más pequeñas, querido. Claro, no de menor calidad, porque la calidad está chidísima y se ve que han trabajado mucho. Pero no entra todo. Lo partiremos en miles de pedazos y aparecerán por partes del programa. Vaya, cuando las cosas son muy grandes y no entran, se complican. Y luego pierdes el matrimonio, como me ha pasado a mí millones y millones de veces. Entra nada más la punta. ¿Entienden? Espero que lo hayan comprendido. Nunca lo comprenderán. Nunca lo comprenderán. Nunca lo comprenderán porque su madre tampoco comprende. Coño, su madre. Ellos son iguales que su madre. Gracias. Y que ni hablar de su padre. Y que ni hablar de su padre. Y de su hermana. Bésame, Illich. Bésame. No, está bien, déjelo. Hágase cargo del rol también. Gracias, Rosa Claudia. ¡Hola, gurisa! Ah, ¡hola, gurisa! Aquí el Joroco desde Misiones, Argentina. ¿Pero qué te cuenta, cabrón? Mire, estoy escuchando el programa del día martes y sentí necesidad de discutir algo. Discuta, no discuta. Todos los campamentos son una mierda. Algunos son peor. Son mierda, cabrón. Algunos son peor estamos que discutiendo. Eso. Ah, están discutiendo. Son una mierda, cabrón. No, no, yo le digo que no, Uri, no. Son una mierda. Hay algunos que son peor que... Ah, peor que una mierda. Sí, estoy con usted. Todos no estamos discutiendo. No, acá en mis tierras hay buenos lugares para acampar. Y calculo que pero uno... es todo muy colorado. Sí, uno... es colorado como su hermano. Uno medio campestre. Claro, el misionero es colorado porque sí en realidad está sucio. No es que es colorado. Se llenó de tierra colorada de Misiones. Dice, bueno, calculo que el medio campestre es fanático de la carpa, las picaduras de los mosquitos, fumar bajo las estrellas. Y bueno, la playa pegada, ya saben, mujeres, alcohol, que sale a la salida. Bueno, pero eso no es muy natural. O sea, yo si me voy de campamento... Son cosas naturales. Son cosas naturales. Como el alcohol, por los pedos, los duendes de la noche y las viejas encueradas y las carpas que se saquean y eso. Por eso insisto en que todos son una mierda. Hay muchos peores, inclusive. Desde la Tierra Colorada se reportó el Joroco. Misiones, Argentina. Postdata, el 22 del corriente mes es mi cumpleaños. Si pueden, pasen por mi casa, que voy a dar una buena fiesta, nada más. Chau, chau. Sí que sí, eso va a estar chido. Sí, pero 22... Lo va a cocinar, nosotros, cabrón. Nosotros, de aquí al 22, ¿sabe qué? Nosotros nos olvidamos de cuáles son estaremos nuestros ahí. Joroco. Sí. Muda, anota. Anota, muda, por favor, 22 del corriente. Ricarrote desde Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, Ricarrote. Mirate, señor Lagarto y compañeros desintegrados. Hace unos días, navegando por la red, me encontré un libro electrónico de pirotecnia y cohetería para aficionados. Ajá. ¿Quién puede dar clic ahí? Nada más que Ricarrote. Sí. Tiene un clic ese sitio y es el de Ricarrote. Dice, había un apartado de un cañón que disparaba papas. Se me hizo extraño y comencé cañón a verlo. Que disparaba papas. Pero ya eso no es pirotecnia, eso es un arma de guerra, ¿no? Sí, bastante sí contundente. Dice, después de leerlo, un mes después les informo que la comunidad desintegrada tiene un arma para defender las injusticias mundiales. El cañón papero, hecho con tubos y piezas que se encuentra en cualquier ferretería, y que tan fuerte es, bueno, depende. Yo, por ejemplo, si congelo la papa, atraviesa un monitor de lado a lado. ¿Estaré loco o seré un genio mezclado con ocio? Ya léanme, cabrones, ahí se ven. No, eres un genio mezclado con ocio y con loco. Sé que sí. Está bien. Y así comenzó Bin Laden. Sí, así comenzó Bin Laden haciendo cañones de papa. Te recomiendo que no lo apuntes desde aquí, por favor. Muchas gracias, Ricarrote. Pilar de Tarija, Bolivia. Hola, Pilar. Dice, bueno, quiero quejarme acerca de un amigo que se llama Aldorm, que es mala gente. Aldorm. Aldorm. Sí, es extraño. Es muy extraño y es mala gente encima, Lagarto. Gente. Dice porque, bueno, se copian los exámenes, es atinador, que es un hígado y, ah, por cierto, es el hombre hígado. Y es satina todo lo que ve, le da brillo a las cosas, sí, inclusive a los exámenes que se copia. Dice, y mi amigo Efraín, que también, porque no presta atención cuando le hablo. Es que Pilar hablas muchas mamadas. Sí, yo, y muy rápido. Es muy rápido y mamadas, y la gente se uno distrae. Se pierde, sí, sí, sí. Efraín pone cara de prestar atención, pero en realidad está en el agua cara, que brotan la fuente, sí, perfectamente. Bueno, que dejen sus anorexias de lado, Reinaldo Trujillo, y que también Jesús Luna, que deje de ser tímido. No le gusta ninguno de los amigos a Pilar. Tú eres la maestra? No, pero le pide que corrijan sus defectos todos los amigos. Sí. Que el tímido deje de ser tímido. Es más fácil cambiar de amigo. Y yo creo que sí, Pilar. Sí, sí, sí. Prueba con eso. El Rasta desde el Estado de México dice... Se me olvidó mandarles esta foto de la banderita que sacamos en el clásico. Pero cabrón, ¿cómo te vas a olvidar de enviar? Ah, mire, la banderita. La banderita entre las Chivas pequeña. Y la América. Dice... Ay, por suerte, un güey que conozco me dijo que los de la América se quedaron parados cuando la vieron bajar del segundo piso del Estadio Jalisco. Ay, cámaras, es mi chingón se despide. Sí, sí, sí. Está muy grande, hay que guardar esa bandera. Yo nomás les digo que son unos pendejos ustedes. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Yo, me hace reporte aquí el Pepe de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ven, camaradas. Sigan así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Señoras y señores, con ustedes, Epígrafe. Ah, hola, Epígrafe. Hola, causitas, amigos. Soy del Perú, de la ciudad de Huánuco. Soy estudiante de medicina y navegando por la red encontré su radio. Está chingón el programa. Quisiera que me transmitan y retransmitan también en esta ciudad para Huánuco, que es la ciudad tan cool como Cusco, como Trujillo, como Lima y como Others. Bueno, cabrón, es sencillo. Sí, es ponte sencillo. Una radio. Simplemente eso. Others es una ciudad peruana muy conocida. Others. Dice, en Perú. Ah, y de hecho, a partir de ahora escucharé el programa radial. Ah, oh, por cierto, es bien adictivo el programa. Oh, mae, saludos para Sofía Mulanovich. Qué fea está Sofía Mulanovich. ¿Por qué, cabrón? Porque está muy fea. Está conduciendo un programa ahora en MTV de Surfers. Ah. Y está fea. Esa es, sí. Esa es Sofía Mulanovich, la campeona mundial de surf femenino. Disculpen, un orgullo, pero no peruano. Una mujer. Sí, igual. Parece una cosa extraña que ha emergido de las playas. Sí, que sí. Pero bueno. Y es muy fresa, ¿no? Igual es muy fresa, Sofía. Sí. Imagínate que tú para dedicar la vida no al surfer de fresa, y pero ser muy profesional, fresa, sí. Pero ahí está ella. Sofía, igualmente es un orgullo peruano que seas campeona mundial universal orgullo, del sí. Surf y estamos muy felices por ella. Pero, por favor, Sofía. Pero sí, opérate. Porque, no, porque además lo que hacen es ponerse esas cosas para que el sol no les queme. Ah. Y es por eso, parece un endriago siniestro salido de las fauces del Océano Pacífico. Aquí el extremadamente feo. Ahora extremadamente feo. No mames, solo me echo gases en el metro. En otro sitio no, cabrones. Mi primo. Ah, solo en el metro. Solo en el metro. Él se dedica al metro. Es pero encargado bien. De gasearse en el metro. Está bien, dice... porque uno así puede realizarlo bien. Claro. A la perfección. Porque si uno se dedica a cualquier cosa, póngale, a cagarse por todos lados. El que mucho gasea, poco aprieta, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo dice el dicho. En cambio, sí, yo soy el del metro. Especialización. Sí. Obra de arte, cabrón. Especialización de pedorreo, sí, podría sí, ser sí, esto. Sí, sí. Y dice, cabrones, mi prima Jos, no jodas, que sí me acuerdo de ustedes. De hecho, estas vacaciones no voy a poder ir. Y ya, pero mi hermanito, el extremadamente flaco, todos son muy extremos en, sí. en la familia del feo. Dice, se reportó desde el entrenamiento en un oscuro sitio en los cerros, en un lugar de no sé dónde. Solo que ellos se comunican por señales de humo. Sí. Y parece que sí, el extremadamente flaco va a ir a encontrarse con su familia ranchera, mientras que el extremadamente feo la niega totalmente porque ya está urbanizado. Pamela Alvial, de Santiago de Chile, pues. ¡Ahora, Pamela! Estaría bien encerrar a Pinochet y perder las llaves, hacer el amor por última vez con mi pololo y después llamar a un amigo que me gusta, Caleta, que está más rico, y estaría bien besar a mi hijo y despedirme de mis padres. Estaría bien mandar a la Xuxa, a mi jefe, puta, a que cante con Xuxa, el jefe, que se transforme en una de las paquitas y de alguna manera alejarlo. El viejo Culiao dice, me tiene chata. Eso sí estaría bien. Se retira Pamela Alveal, ¿eh? Muy bien por ella. Soy un violento platónico, dice el Adolfo de Tucumán. ¡Hola, Adolfo! Bueno, platónico significa llevado al, digamos, al campo de la teoría y no de la práctica. De ahí viene lo del amor platónico. Póngale, es decir, sí. Un amor que tienes con alguien, pero no es carnal. En este sentido, el pedo es así. Es violento, pero platónico. El Adolfo, nada más, por lo menos se mantiene ese calpo por ahora. Dice, voy caminando por la calle. Por ejemplo, veo a una viejita caminando por la calle y me dan ganas de patearle el bastón y que se caiga. Veo a un pequeño niño... Ah, eso niño, por los juegos electrónicos. Eso, yo básicamente creo sí, que sí, los sí, dibujos sí. animados es de Tommy Jerry. Claro, no jue- mire, recomendamos una serie de juegos que el Adolfo no debe jugar, sí. Comenzando por el Vice City, ¿no? Sí. Dice, bueno, veo un niño corriendo por la vereda y me dan ganas de meterle la patada que huele como un pajarito por los aires. Yo no sé qué será esto, puesto que no soy un niño criado jugando GTA. Pero bueno, así es la vida del violento platónico, el Adolfo en el Tupus Hiper Tucumanus. Pero dice, GTA con un segundo que sientes a mirarlo nada más, ya está. Ya está, las pupilas se te dilataron y te sacó toda la información y te transformas en una especie de Tom y Jerry de la manera más violenta que se pueda existir. De alguna manera, el Adolfo igual será invitado a todos esos simposios y lugares donde aparecen 10 viejas y 5 petetes a hablar de la influencia de la violencia en los medios de comunicación, en las juventudes y en las generaciones. Sí que sí, Adolfo. Obviando, aquí tienes tu pase. Aquí tienes tu pase. Estás free, ¿eh? El War Ardiente desde Caibo, Venezuela. ¡Hola, War Ardiente! Acabo de meterme en la página de Accesa Radio, que es lo que todo el mundo debe hacer. Accesaradio.com.mx. Dice, para mandarle un email para decirles que no me dijeron lo que les escribí a ustedes, justamente Paco Márquez. Yo me encuentro con la grata sorpresa, una vez entrando a esa página, que por fin están transmitiendo para multiplataforma. Por fin están pasando su señal en M3U. La pueden escuchar todos los sistemas. Nico, hay gente aquí que está hablando cosas extrañas. Dice, bueno, se los paso en limpio. Se puede escuchar a través de cualquier plataforma. Gracias, man, por recordar que habemos personas que no nos agrada escuchar radio, pero que nos agrada escuchar radio, pero que no podíamos, porque no habíamos instalado por default el Windows Media Player. Por todo esto, saludos. Forza Linux, que es en realidad lo que nos cierra todo el mensaje, está como linuxada Accesa Radio. Muy y el bien, ambiente, estamos felices. Por favor, verdaderamente, esto son cosas, pequeños detalles que hacen felices al mundo entero, y más al War Ardiente y los fanáticos de Linux. Un saludo a su amigo el Buda Gang. Hola, puto Gang. Rey de Guadalajara. Qué triste se lo ve. Sí, chinguen a su madre las chivas rayadas de Guadalajara. Me cago en el rebaño sagrado. Me cago en la mierda. Perdí por pero culpa Rey, de ellos. Por favor, no se ponga así. No, yo le pido, Rey, que no ande apostando. Yo, hincha del América, chidísimo. No habrá perdido el reino, ¿no? No, perdió prácticamente. Creo que lo único que le quedó es el reino. Perdí 2 comidas, una cena, unas 6 chelas, un pomo de Don Periñón. ¿Cómo puede ser que haya gente que apueste pomo de Don Periñón, que sabe cómo vivir eso de dólares? ¿A quién le apostó eso? Por favor, bueno, tantas es un veces rey, los reyes apuestan fuerte, ¿no? Sí. Y 600 pesos, chingada madre, dice el Budo, está en el peor mes de su vida. Sé que y sí, creo que vamos a tener que hacer una colecta para ayudar al menos a que pague sus apuestas. Desde Hermosillo, Sonora, les escribe Campanita. Hola, Campanita. Estaba en Hermosillo, Campanita. Sí. Estaba con la Pam, con Alucard, con alguien de la calle, con toda la gente hermosillense, pasándola muy bien, sin embargo, viene a joder aquí. Yo conocí una morra por internet, dice Alucard, y ahora somos muy amigos, y me ha mandado fotos, y yo le he mandado fotos, y así cuando nos conozcamos, no nos decepcionaremos tanto. Pero depende de la foto. La conoceré pronto, no se preocupen, porque ella vive en Ciudad Obregón. Iremos por ahí. ¿De dónde de está tomada la foto? La foto es una foto aérea de Ciudad Obregón. Están sonando las alarmas. Campanita trajo gente para directamente saturar todas las fotos. ¿Es siempre la misma o te envío una foto sola? Sale muy cambiada. Sale muy cambiada. Sale, muy cambiada. Sí, sale de güera, alta, con pechos grandes, pequeña. No se sabe, pero una de ellas seguramente será. Está bien, sí, seguramente. Dice, sí. Bueno, eso es todo. Dice, ya, y nada, lo más importante es decir que ya vi Silent Hill. Y chale, y no sé, como 20, este programa sí, prácticamente nos has cagado. Estaba basado en la no visión de Silent Hill de Alucard y su frustración por eso, y a partir de hoy es un hombre completo, ha visto Silent Hill. ¿Te gustó, cabrón? Es una de las mejores películas que he visto en toda mi vida, Lagarto, no lo puedo creer. Llegó super mis expectativas. Ay, qué bien me siento, Silent Hill es la mata, su programa está chido, la morra que conocí me gusta, soy feliz. Pero qué asquerosidad. No, demasiada felicidad por un solo día, le estallará el culo en cualquier momento a Alucard desde allí, desde Hermosillo. Aquí está el Rasputín dando una especie de respuesta wey. Por aquí. Mata Enrique el insecto desde Pucallpa, Perú. Y a Fit Hatfield. Somos la tierra, güey. Desde Guadalajara. Turularios de la Prida, Buenos Aires. El cazado del DF mexicano. Silvio. Silvino Porteña Carioca. Silvia. El malogrado de Cajamarca. Está Yavi Kling Skywalker también por aquí. Bueno, un chingo de gente que ha llegado. Todo por contacto. Lagarto, yo le pregunto en estos momentos que veo todo titilar aquí dentro de la nave. ¿Cómo ve la tierra? La veo a un lado de la calle. ¿Lado de la calle? Sí, como marcando territorio. ¿Sale? Sí. Observando nuestros movimientos con mirada desafiante. Es verdad, cabrón. Lista para pelear. ¡Epa! ¡Voy carajo! ¿Quién avanzará primero? ¡Oh, my!